El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es martes 7 de junio. Yo soy Andrés Oñate y les voy a estar acompañando en los próximos minutos en los que tendremos un tema muy interesante acerca de la sexualidad que está relacionado con nuestra actualidad, en este caso climática. Se han registrado unas temperaturas bastante bajas en los últimos días, en los días de junio. Hemos tenido temperaturas de hasta 2.8 grados centígrados, casi temperaturas bajo cero, casi. Que bueno, como todos los cambios ambientales que se generan en nuestro clima, en nuestro medio ambiente, nos generan algunas reacciones físicas. En este caso, el tema que nos compete es la sexualidad y todos los cambios que se pueden generar. Es cierto que hemos tenido temperaturas bastante disminuidas en estos días, pero también es verdad que nos acercamos a la estación de verano o la estación soleada, puesto que bueno, en nuestra zona geográfica no existen las estaciones, las cuatro estaciones como se las concibe en las zonas del Mediterráneo o en otros meridianos del planeta. En cuanto a estas temperaturas, tienen algunas reacciones en torno a nuestra sexualidad, en torno a cómo percibimos nuestro cuerpo. La primera de ellas es que el frío disminuye los niveles de testosterona, y esto obviamente genera una disminución de la necesidad o del impulso sexual. Sin embargo, hay un cierto nivel de compensación respecto a esto, ya que el frío nos da una necesidad también de búsqueda del calor, de búsqueda de apego humano, y el contraste entre las diferentes sensaciones puede generar muchísimo más placer. Es decir, solucionar nuestra sensación de frío con un abrazo, con la compañía de la persona que está con nosotros, de nuestra pareja, puede suplir todas estas necesidades y generarnos un confort, una relajación, y nos puede llevar a unos niveles de excitación sexual bastante agradables. La Universidad de Costa Rica publicó un estudio acerca de cómo funciona nuestro cuerpo en los días calurosos y por supuesto en los días fríos, y lo que nos reporta es que en los meses donde hay más calor, las personas pueden tener una cierta tendencia a vestir con prendas más ligeras, y esto por supuesto representa una enorme estimulación visual que para muchas personas, de acuerdo con ciertas perspectivas de la psicología diferenciales, que bueno, plantean que los hombres percibimos de maneras distintas a las mujeres, nos daría la noción de que esta percepción visual, que es lo que primero llama la atención a los hombres, generaría un aumento de la excitación sexual en general, ¿no? Y bueno, para las mujeres también, obviamente. Y por otro lado, la Universidad Médica de Graz, en Australia, nos dice que en las épocas más calurosas y por lo tanto más soleadas, en nuestra zona geográfica, por supuesto, tiene un efecto mayor porque estamos mucho más cerca de la zona de irradiación solar, aumentan los niveles de producción de vitamina D, que a su vez tendría un efecto sobre las hormonas sexuales, en especial sobre la testosterona. Entonces, el estar en contacto con un calor saludable, obviamente el exceso de calor, ya hablaremos del asunto más adelante, mejora un poco el funcionamiento de nuestras hormonas sexuales a través de otros mecanismos. Y por supuesto el propio calor, esta sensación de bienestar que nos conduce también al ideario, al imaginario del latinoamericano, caliente, que se mueve, también nos daría una disposición a la sexualidad un poco más amplia. Esto también explicaría por qué cuando viajamos a la playa, que se acercan estas épocas, junio, julio, agosto, en especial para las mujeres, hay una tendencia a mirar más el cuerpo de las otras personas. La Universidad de Tasmania, también en Oceanía, nos dice que durante los meses de frío, por otro lado, el deseo sexual disminuye porque todavía nos quedan unos rezagos evolutivos del proceso que se conoce como la hibernación. Este proceso que llevan algunos mamíferos que viven en zonas donde hay heladas, donde hay nieve o unos inviernos bastante severos, que consiste en que el cuerpo acumule una cierta cantidad de grasa, de alimentos, de reservas de nutrientes, y a su vez vaya gradualmente disminuyendo la actividad física hasta llegar a unos niveles de sueño bastante elevados, ¿no? Y algunos mamíferos que pasan incluso meses en completa inmovilidad, dormidos, y bueno, los humanos no estaríamos exentos de este mecanismo evolutivo, y por lo tanto sentir el frío nos conduciría un poco más a este tipo de comportamiento. Si bien las temperaturas elevadas generan una subida de los niveles de serotonina, de los niveles de oxitocina, que son hormonas que tienen una función sexual bastante grande, la serotonina, un aumento de la sensibilidad y un aumento de la sensación de placer, y la oxitocina, con unas funciones un poco más complejas, más sociales, tienen que ver más con el apego hacia la otra persona. Las temperaturas frías y la sombra y la oscuridad, por otro lado, nos darían un aumento de los niveles de melatonina. La melatonina es un neurotransmisor, una sustancia que se encuentra en nuestro organismo y que se produce para regular los ciclos de sueño. Entonces, bueno, hay un nivel de búsqueda de una cama, de búsqueda de descanso y confort durante los días más fríos del año. Probablemente esto nos haya sucedido en estos tiempos. Después de una pequeña pausa musical vamos a ver algunas recomendaciones de cómo podemos disfrutar nuestra sexualidad en estos cambios de clima. Volvemos. Viajero que regresa a esa ciudad del norte, donde una dulce nieve empapa la razón, donde llegan los barcos cargados de preguntas a muelles laboriosos como mi corazón. Háblale de mi vida, las autopistas negras que atraviesan volando mi cerca soledad. Esa gente que pasa por la calle llevando mi pensamiento al otro lado de la ciudad. Cuando de ella y de mí queden solo estos versos, los hoteles que un día quisimos compartir, los coches aparcados sobre nuestros recuerdos, la glorieta de Atocha donde la conocí. Dile que estoy parado al final de mí mismo, igual que un aduanero sin nadie a quien multar, como un autoestopista debajo de la lluvia, como la menopausia de una mujer fatal. Y dile que la echo de menos cuando aprieta el frío, cuando nada es mío, cuando el mundo es sórdido y a ajeno, que no se te olvide. Es de esas que dan siempre un poco más de todo y nada pide. Cuéntale que la extraño y que me siento seco, igual que un presidente dentro del autobús, como una Kawasaki en un cuadro del Greco, igual que un perro a cuadros, igual que un gato azul. Y dile que la echo de menos cuando aprieta el frío, cuando nada es mío, cuando el mundo es sórdido y ajeno, que no se te olvide. Es de esas que dan siempre un poco más que todo y nada pide. Y dile que la echo de menos. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Joaquín Sabina, Cuando aprieta el frío. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es, en nuestra radio en línea. Y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos. Estamos en Twitter en arroba Dial de los Sentidos y en la fanpage de Facebook. No se olviden de darle me gusta y comunicarse al 2220966 para dejarnos cualquier duda, comentario o sugerencia acerca del tema de hoy o, contarnos sus opiniones. Estamos hablando de este clima que estamos experimentando, de cómo en estos primeros días de junio se da una disminución de la temperatura, que a veces se espera en los últimos días de mayo y unas pequeñas variables, pero que en general ha generado un descenso de las temperaturas en un promedio de 5 grados centígrados. La temperatura más fría en promedio de Quito varía entre los 5 y los 11 grados centígrados según el INAMI, y bueno, por estos días ha disminuido hasta 2.8. Y con ese frío y con estas expectativas de llegar al verano, seguimos analizando lo que puede pasar si es que nos exponemos demasiado al frío. Bueno, primero, una recomendación muy grande, y es que el exponernos al frío obviamente tiene una exigencia mucho mayor para nuestro cuerpo en cuanto a nutrientes, en cuanto a un gasto de calorías, y por supuesto mantener el calor corporal utilizando ropa abrigada puede beneficiarlo y puede beneficiar estos procesos. No solo para el ejercicio de la sexualidad, sino para que estemos mucho más activos y mucho más cómodos durante nuestras actividades. Entonces, los sitios por donde más escapa el calor en nuestro cuerpo son las manos, el cuello, la cabeza. Muy importante abrigarnos. Y segundo, un método muy ideal para conservar el calor corporal y calentarnos es estar completamente desnudos junto con otra persona debajo de una sábana, debajo de un textil, puesto que el que no haya barreras sobre nuestro cuerpo permite que la irradiación de calor se acumule, y claro, usando este mecanismo, esta técnica, si es con nuestras parejas, podemos avanzar hacia otras prácticas. Mantener relaciones sexuales en medio del frío puede ser mucho más placentero, debido a que ya hay una sensación de displacer previa, una sensación un poco incómoda, que por supuesto se soluciona con el aumento del calor corporal y con las reacciones de nuestro cuerpo ante la práctica sexual, que suele ser bastante placentera. Con estas recomendaciones me despido por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho del programa y que continúen sintonizando Radio Casa de la Cultura. Esto ha sido todo por hoy. Hasta pronto.